en México. Cuando las mujeres vamos a votar, cuando podemos elegir en puestos públicos a otras mujeres o cuando ejercemos otros de nuestros derechos civiles y políticos, quizá pocas veces pensamos en las luchas que tuvieron que mediar para que pudiéramos hacerlo. En México, por ejemplo, hace 100 años, un grupo de mujeres luchadoras celebraron el primer Congreso Feminista en la ciudad de Yucatán. Allí se gestaron grandes avances en materia de los derechos de las mujeres y se gestaron las bases para el sufragio femenino en México. Damos el pase a las compañeras de CIMAC Noticias que nos cuentan más sobre este hito histórico y la reciente conmemoración de esos 100 años del primer Congreso Feminista. La primera década del siglo XX en México estuvo marcada por el estallido de la Revolución Mexicana. Un proceso complejo que se transformó en una lucha por derrocar a un dictador en una guerra civil con caudillos con objetivos diferentes. Convertir las aspiraciones revolucionarias en un plan de gobierno fue un gran reto que marcó muchas de las acciones que se gestaron durante este siglo. Bajo el impulso del gobierno progresista, el estado de Yucatán, entidad ubicada al suroeste de México, fue un verdadero laboratorio revolucionario en el que se pusieron en marcha muchas de estas propuestas de transformación y reivindicación social. En octubre de 1915, el entonces gobernador Salvador Alvarado Rubio convocó al primer Congreso Feminista de Yucatán con el propósito de discutir y resolver cuatro temas sobre la condición de las mujeres yucatecas relacionadas con educación, economía y política. Alvarado escogió a la profesora y feminista Consuelo Zavala para encabezar el comité organizador del Congreso. La convocatoria abarcó todo el estado, aunque las asistentes debían de cumplir con dos requisitos: ser honradas y poseer por lo menos los conocimientos de la escuela primaria, es decir, saber leer y escribir, lo que en esos tiempos limitaba seriamente la participación de las mujeres. El gobierno se comprometió a pagar todos los gastos del viaje y permanencia de las 620 mujeres participantes. Mujeres yucatecas, influenciadas por los cambios sociales del auge revolucionario y por los aportes de distintas líderes feministas, se reunieron en Mérida, capital del estado de Yucatán, en el Teatro José Peón Contreras, del 13 al 16 de enero de 1916, para celebrar el primer Congreso Feminista, y que serviría de plataforma para discutir las resoluciones sobre las garantías femeninas. Las mujeres reunidas iniciaban un camino para que la población femenina ganara más derechos de participación política y en otros rumbos de la sociedad. Las primeras resoluciones para modificar normas civiles en esos años en la entidad rindieron avances en cuanto a las garantías femeninas vinculadas a la maternidad y al rol de las esposas. Si bien esos logros no serían eco de las demandas de las mujeres más progresistas, que pedían el reconocimiento de sus derechos políticos y una educación sexual integral, los resultados no fueron de poca importancia para una sociedad que hasta entonces negaba a las mujeres la patria potestad de sus hijas e hijos y permitía su emancipación hasta después de los 30 años de edad. Aunque no fueron aprobadas las demandas sobre el sufragio femenino, se leyeron en el cierre del Congreso frente al general Salvador por insistencias de las feministas a fin de dejar precedentes. En efecto, en noviembre de 1916, como respuesta al primer congreso, se aprobó otorgar el voto femenino en elecciones municipales en Yucatán, pero se denegó la posibilidad de que ellas fueran electas a cargos de elección. Pero para 1923, tres mujeres ya habían conseguido ser diputadas locales. Ya a finales del siglo XX, el progreso de las mujeres en la política yucateca fue arrebatador y tuvo como ejemplo destacado a Dulce María Sauri Riancho, quien en 1982 fue diputada federal, luego presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, PRI, uno de los más importantes del país y de derecha, primera gobernadora de la entidad, integrante del Consejo Nacional de la Mujer, coordinadora de la Comisión de la Mujer y presidenta nacional de su partido. Escuchemos a Dulce María Sauri Riancho. El acompañamiento de otras mujeres, la capacidad de conformar redes y sobre todo de hacer un propósito común, establecer una meta, independientemente de que tengamos reservas, maneras diferentes de entender, posiciones políticas distintas, pero si logramos, por ejemplo, organizarnos para la paridad o en ese caso organizarnos para crear un Instituto Nacional de las Mujeres, lo hicimos y lo vamos a hacer. Como hace 100 años, el Teatro Peón Contreras, construido con altos palcos y luces, ubicado en pleno centro histórico de Mérida, recibió mujeres de todos los ámbitos para conmemorar un siglo de logros en materia de derechos humanos para las mexicanas, pero también para reflexionar sobre los pendientes. Mientras hace un siglo se pensaba cómo incorporar a las mujeres en los cargos públicos, hoy se busca la paridad efectiva, mitad mujeres y mitad hombres, en los espacios de poder. Al inaugurar las jornadas conmemorativas, la activista Nancy Walker Olvera evocó convocó los esfuerzos de las mujeres. Escuchemos. Todas aquellas que se atrevieron a ser diferentes, que fueron diferentes en su casa y en su trabajo y en las comunidades, en la escuela, en la política, a quienes encarcelaron y desacreditaron, a las que abierta o escondidas se dieron a la tarea de planificar y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, y a quienes seguramente alguna vez se preguntaron si todo este precio había valido la pena. Hoy estamos aquí evocándolas y diciéndoles con un agradecimiento inmenso que sí ha valido la pena cada esfuerzo, cada precio que han pagado. En paralelo a las conferencias que organizaron académicas y activistas, entre honores de la banda de guerra y con las legisladoras vestidas de trajes típicos, se develó el nombre de la pionera feminista, Elvia Carrillo Puerto. Pugnó por el derecho a la planificación familiar y a las garantías agrarias para las campesinas. Su nombre resplandece ahora con letras doradas en el salón de sesión del Congreso local. Entre las asistentes al homenaje estaba la académica Marcela Lagarde de los Ríos, quien en 2014 recibió justamente el galardón Elvia Carrillo Puerto, que otorga el Senado por mérito a favor de los derechos de las mujeres. La antropóloga feminista dijo lo siguiente. Sobre todo para mí significa un fortalecimiento porque, por ejemplo, Elvia Carrillo Puerto fue una mujer de izquierda, fue una mujer revolucionaria, socialista y feminista. Y la mera verdad, yo me precio de ser todo eso. Entonces me identifico mucho con ella. En el segundo día de las jornadas conmemorativas, historiadoras, sociólogas, antropólogas y expertas de otras disciplinas llegaron desde distintos puntos del país para relatar detalles de la vida y obra de las precursoras por los derechos femeninos en México. En un recinto de la Universidad Autónoma de Yucatán, las especialistas contaron sus hazañas para sumergirse en la historia y obtener información de Elvia Carrillo Puerto, la primera diputada yucateca, Ermila Galindo y Rita Cetina Gutiérrez, gestora del feminismo mexicano. Otra de las mujeres remembradas en estos descubrimientos históricos fue Rita Cetina Gutiérrez, la siempre viva, como se llamó su revista impulsora del feminismo en 1870, maestra impulsora de la educación para las niñas, poeta y literata que antecedió a las mujeres de la posrevolución y del constituyente de 1917. En el último día de jornadas, el grupo de mujeres que conmemoró el centenario del primer Congreso Feminista de 1916 permaneció de festejo en la plaza pública de la capital yucateca. Entre baile y alborozo, tres actos musicales, protagonizados por las más jóvenes, anunciaron el cierre de las jornadas que celebraron a las mujeres que hace un siglo discutieron los derechos civiles y humanos de las mexicanas. Las Hijas del Rap, siete jóvenes cantautoras de temas sobre la libertad de las mujeres, Las Hojas al Vuelo, agrupación teatral cuyas canciones se inspiran en testimonios de sobrevivientes de violencia, y Valeria Bautista, adolescente guitarrista que evocó a Mercedes Sosa y a Violeta Parra. Las ideas de ti van a decir cosas muy feas, de que no eres buena, de que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. A modo de clausura, integrantes del comité conmemorativo leyeron la declaratoria de las jornadas. Denunciamos la falta de una verdadera voluntad política que detenga los feminicidios y que se sigan ignorando los protocolos y la implementación de las alertas de género que han sido solicitadas. Denunciamos a un Estado negligente que no garantice espacios seguros para las mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Las feministas se despidieron, se fotografiaron y se abrazaron las que ya se conocían y las que se encontraron aquí, provenientes de otras partes del país, para saber y compartir la lucha feminista, la desobediencia a las consignas patriarcales y el trabajo constante por un porvenir más libre para las mujeres. Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas. Desde México, para Informativo Voces Nuestras con información de Angélica Soto, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.